Saludos a Martín Tosetti de Nico Sweet. Martín Tosetti, que está trabajando, es amigo suyo, está escuchando acá. Sí, me imagino, si no, no estaríamos dedicando este saludo. Acá llegamos con una nueva entrega del Mundo Animal. ¿Para dónde nos vamos en Yo este sigo momento? En el agua. Aire, no me tierra, agua. No me sacan más del agua, sí. Me quedé ahí. Mundo submarino es infinito. Sí, con los pulpos, con los cangrejos y ahora los delfines. Delfines. Sí, quiero... Me va a preguntar la opinión Le que me merecen. Le voy a opinar de siempre, sí. No he tenido mucha relación en mi vida con el mundo delfinesco. ¿No? No, me resultan simpáticos y simpáticas. Sí. Bueno, sí, mejor. Pero no me... O sea, no salgo por ahí de las caricaturas que hay. Claro, sí, si se le acerca un delfín en algún momento de su vida, yo le diría que no se quede mucho tiempo acariciándolo, rondándolo. No, bueno, no lo acariciaría, lo trataría de tener algún tipo de comunicación. Bueno, yo se lo digo porque le voy a contar todas las miserias de los delfines. No, digamos. ¿Por qué? Porque me va a tirar sí, el porque venía muy tierna la columna. Por la cabeza. Últimamente, no, pero vamos a contarle algunas características de los delfines en general. Pero en realidad lo que ocurre es que son muy parecidos a nosotros los humanos y por eso también pueden ser tan tiernos como terribles. Bueno, entonces hay que saber comunicarse, no es una cuestión de... No, obvio, pero según bueno. El humor que tenga. Pero al delfín me parece que le gana ese instinto animal y bueno, y va a querer matarlo o violarla, así se lo digo. ¿Por qué ese punto? Bueno, ahora le voy a contar. Bueno, los delfines son conocidos como los más inteligentes, uno de los animales más inteligentes del mundo. Son capaces, como todos sabemos, de seguir instrucciones y de mostrar afecto también. Hay 36 especies distintas de delfines y no son peces, obviamente, sino mamíferos acuáticos, ya que cuentan con todas las características de los mamíferos, como el desarrollo del vientre materno, sistema respiratorio y amamantar a las crías para alimentarlas. La respiración para estos delfines es un acto voluntario y no reflejo, como ocurre con nosotros. Los delfines, ¿sabe cómo duermen? Con la mitad de su cerebro dormido y la otra mitad permanece despierto para poder seguir respirando, ya que la respiración es voluntaria. Y también duermen con un ojo abierto, el que está del lado de la mitad del cerebro dormido. ¿Se lo imagina durmiendo así? ¿Usted se imagina durmiendo no, así? No, yo no me imagino durmiendo así. Me resultaría algo totalmente psicótico de alguna manera no poder tener descanso. Tenemos compañeros... Sweet duerme sí, así. Tenemos así compañeros duerme. En este equipo sanguchil que pueden, no tengo duda que pueden llegar a hacerlo. Pero me resulta así un tanto psicótico. Sí, algún operador puede también quizás que le toque algún turno noche quedar así. Bueno, se comunican, como usted decía, que tienen distintas maneras de comunicarse con diferentes sonidos. Son capaces de identificar el sonido de la caída de objetos adentro del agua, como por ejemplo de goma, de plástico, de cera y de metal. O sea, distinguen entre, por ejemplo, una diferencia entre el cobre y el metal. Cada delfín posee un silbido distinto, como sería en el caso de nuestras voces, que lo diferencia del resto. Aunque estos animales no tienen cuerdas vocales, son capaces de comunicarse por medio de los ruidos producidos por los sacos de sus espiráculos nasales. Y también otras maneras de comunicarse son el 4-8... No, mentira. Utilizan la danza y el salto también. Por eso, usted ha visto los delfines que hacen esos típicos saltos que... Se entran y salen del agua. Sí. Es porque se debe a que los delfines salen a la superficie entre 5 y 8 minutos aproximadamente para respirar, o sea, cada 5 u 8 minutos para respirar por este espiráculo que tienen, y por eso se los ve así saltando y respirando como si cabalgaran en las olas, ¿no? Y bueno, lo que tienen entre ellos, además de las características que voy a mencionar a continuación, es que tienen, por ejemplo, se ayudan mucho. Si un delfín está muriendo, otros delfines se acercan, lo levantan entre todos para acercarlo hacia la superficie y que pueda respirar mejor, intentando salvarlo. O sea, tienen el espíritu colectivo también. Tienen el espíritu colectivo, claramente, y su piel se renueva cada 2 horas. Cada 2 horas. ¿No? Para que le sea posible. Poco. ¿Qué? Es muy poco. Es muy poco, pero es cierto. Para que le sea posible desplazarse con mayor rapidez. es un... una característica. ¿Y eso es siempre en alguna etapa, digamos, de su vida o es siempre? ¿Desde que nacen hasta que mueren? Constantemente, sí. Wow. Constantemente. Estos mamíferos tienen la capacidad para aprender y obedecer órdenes complejas. Eso queda patente durante las pesquerías en las aldeas. Por ejemplo, bueno, hay videos, después les quiero compartir uno, pero de la otra parte. De los pescadores, ¿no? Por ejemplo, les ofrecen peces a los delfines y estos los ayudan a realizar su tarea, haciendo que los peces entren más fácil en las redes. Y también los delfines se asocian con aves y otros animales acuáticos para cazar a su presa más fácilmente. El dato de siempre del aquí del tamaño es que un delfín adulto puede llegar a medir 3 metros y pesar hasta 300 kilos. Esto siempre, como siempre, puede ser uno en un millón, uh-huh. pero es lo que puede alcanzar. El promedio sería de 2 metros y unos 90 kilos de peso. Y viven entre 30 y 40 años aproximadamente, bastante. Y también, bueno, acá la característica a la que quería llegar es que tienen un lado violento que por ahí es menos conocido por la gente. Algunos grupos de delfines han sido encontrados golpeando marsopas hasta matarlas. Ese es un ejemplo. Acá lo que había encontrado yo decía que, bueno, se parecen mucho a los humanos y, bueno, por eso es que pueden tener algunos comportamientos que son terribles. Por ejemplo, en el caso de que se han encontrado muchos grupos de delfines torturando a otras especies solamente por placer. ¿A otras especies de delfines mismos? A otras especies marinas, etcétera. Uh-huh. Ahora iba a hacer hincapié uh-huh. en que, por ejemplo, matan a las crías de otros animales marinos. También no se sabe la razón por la cual lo hacen, aunque se cree que puede ser para evitar la competencia a la hora de cazar. Parecen no tenerle miedo a nada porque muchas de las crías a las que torturan o hasta pueden matar son las crías de los tiburones. Así que ellos, hay grupos de delfines, determinados grupos que lo hacen, no quiero decir todos, pero bueno, esto es la curiosidad que se da a conocer. Como sabemos que muchos animales pueden matar a otros para comer, en el caso de los delfines hay crímenes que pueden llegar a ser terribles, especialmente cuando se trata de la especie de delfín cuello de botella. ¿Los conoce esos? No. Bueno, los de esta especie matan a otros delfines de menor tamaño, lo hacen de forma bastante bestial, ya que sus víctimas terminan con mandíbulas fracturadas, partes del cuerpo destrozadas. Y además de matar a los de su especie, en el podio del ranking están sus propias crías, o sea, los machos asesinan a sus propias crías y hay dos teorías de esto. La primera es que las pueden llegar a confundir con otras especies al no reconocerlas o al verlas diferentes. Y la segunda es que al morir la cría, la hembra querrá volver a embarazarse. Y acá viene el dato que le decía yo, que son animales extremadamente sexualizados, tanto que intentarán hacerlo con lo que encuentren, uh-huh. Sin importar la especie. Es común que un delfín, ese es el video que me olvidé de agregar, después lo voy a agregar ahí al posteo, se frote contra un humano en el agua muchas veces, puede ser su entrenador. Y acá el dato es que dice, el pene de un delfín puede sujetarse a cualquier parte del cuerpo, ya que a diferencia del humano es capaz de doblarse para sujetar a su compañera. Y también, como dicho, contagian enfermedades de transmisión sexual, ya que tienen sexo con quien se les cruza y ese comportamiento hace que contraigan infecciones que luego traspasan a otros de su misma especie al aparearse. Y para culminar, es de los pocos animales que, además del ser humano y algunas especies de monos, tienen relaciones sexuales por placer y hacen cualquier cosa por conseguirlo. De esta forma, los delfines macho suelen juntarse en grupo y violar a las hembras en grupo, como dije. Muchos de esos abusos pueden durar varios días y hasta incluso semanas también. No me lo hubiese imaginado. Sí, y si la hembra intenta escapar, lo peor es que la persiguen y la golpean hasta provocarle diversas heridas y que no pueda moverse más. Bueno, esa hasta acá el día de hoy. Me encontró con una imagen totalmente distinta, bueno, a lo que eran los delfines. Sí, tal cual. Bueno, pero recordemos que no todos son así, es una parte, como hay en todos lados. Solo un grupo de delfines, pero bueno, realmente hay muchos videos que de esto que conté, después los voy a agregar ahí al posteo. Y hay una data más, ¿puede ser? Hay una data más en formato musical que aquí la producción de Sándwich ha encontrado. Siete Delfines, la banda, En tu cabeza, la canción. Vamos. Solo sé pedirte que no vuelvas.